padre ya está casi muerto. Encontraron lo que más buscaban, ya quemaron la hierba en el cerro. Deme a mí los golpes que hagan falta, que mi padre se me está muriendo. Si prefiere, métame un plomazo, pero ya no castigue a mi viejo. Mi padre es sembrador, eso es cierto, pero también es un hombre honesto. No ha matado nunca hecho ni un daño, solamente es un pobre ranchero. Ha sembrado esa hierba por años, a la que ustedes llaman veneno. Veneno es el que traigo en la sangre, por mirar a mi padre sufriendo. Amarrado mi padre indefenso, respiraba y se le iba el resuello. Un mecate que ataba su cuerpo, lastimaba y quemaba violento. Era un niño impotente y sin fuerza, que lloraba y lloraba por verlo. Violento, por favor deje libre a mi padre. Tengo cuacos y yeguas preñadas que pueden el delito pagarle. Con desprecio y con una sonrisa me contesto, yo soy justiciero que trata delincuentes como este, que aparentan ser buenos rancheros. Voy con rabia pa'l cuello apretarle, cerrojo el rifle y me apuntó al pecho. Un soldado rasó, metió el brazo, dijo vete muchacho pa'l cerro. Ve a cuidar a tu madre y hermanos, que este caso no tiene remedio. Fui a mi padre golpeado y cansado, yo asustado me salí corriendo. Escuché dos descargas de Mauser, a ver lo que ella esperaba. Recargado detrás de un aguaje, el soldado raso agonizaba. La otra descarga fue pa' mi padre, que murió como un hombre en la raya. Y este es el corrido número 2 de mi compa Comán Mander. Dos cruces de madera monte, pa' mi padre y para un buen soldado, con la fecha de un 6 de septiembre, año 77 marcado, cerca de Tamazula, Durango, siempre serán muy bien recordados.